¿Cómo le haremos para a ver? Sí, creo que aquí no está volviéndose nada. Para checar el volumen. Ah, ya. Bueno. Bueno. Bueno, pues estamos en Satélite Centenario, empezando otra transmisión. Estoy aquí con Guillermo y Íñigo. Núñez Jáuregui. Núñez Jáuregui. Hola, Ata. Muchas gracias por la invitación. No, pues no hay de qué. En esta ocasión estamos aquí transmitiendo desde Radio Nopal por primera vez, es decir, por segunda vez que se transmite este programa sin Pollita con Papos, que tuvo que quedarse terminar un ensayo para el cual, más bien al cual a nadie le urgía, pero que le pusieron un deadline que no pudo negociar. Qué horror, qué mal, pero así estamos obligados. No sé por qué. No sé por qué. Y bueno, pues entonces estamos abriendo esta transmisión de este programa de pesimismo costumbrista y de optimismo de ciencia ficción. Oye, Ata, antes de continuar con la charla, te quería preguntar, bueno, además de agradecerte la invitación, ¿por qué se llama Satélite Centenario? Es una pregunta que me encantaría responder porque, sobre todo porque es muy probable que si alguien está oyendo en este momento, no haya oído la primera vez por qué. Ajá. Se trata de, el satélite centenario fue el que explotó en 2015 junto con el cohete de Kazajistán que lo estaba lanzando, ¿no? Creo que en octubre de 2015 más o menos fue. Ya. Un satélite de telecomunicaciones mexicano que partió junto con un cohete en Kazajistán, es decir, como que ahí en la base kazajistana le dieron, no sé, se la rentaron por una módica cantidad al gobierno federal para lanzar el cohete. El cohete, pues bueno, surcó el espacio durante unos cuantos segundos y después se explotó de una manera maravillosa. Y lo mejor de todo es que en realidad por lo que se llama así el programa es porque al día siguiente el Excelsior sacó en primera plana que había sido lanzado exitosamente el satélite. Entonces, bueno, eso puede ser por un lado, no sé, pues pudo haberse debido a una holgazanería fatal de los editores o lo que realmente pasó. No, lo que realmente pasó, que fue, me imagino, que se encubrió crimen con otro crimen. Solo ocurrió en México. Ah, eso es el crimen editorial. El crimen editorial periodístico. Bueno, pues en este caso, pues creo que puede haber sido también, bueno, para mí es como también una de las páginas de oro de la historia del chayote en México. Ajá. Pero creo que pueden ser las dos cosas. Y bueno, hace poco que estaba como revisando la nota del Excelsior en línea, pues pues fue evidentemente modificada para que no dijera si había sido lanzado exitosamente o no, solamente que había partido en el cohete Kazajistán y como si nadie más hubiera sabido qué pasó. Ah, estaría bueno conseguir la versión en impreso y contrastarla, ¿no?, en línea. O sí, algo. Pues tengo solamente la primera plana de Excelsior. Pero bueno, esa es la respuesta a por qué se llama Satélite Centenario. Muchas gracias, Ata. Sí, describe precisamente, creo, el espíritu de tu programa. O al menos has afirmado antes de que empiece este programa su espíritu. Así es. En ese tenor, te gustaría... en esa tesitura. Mencionar algunas de las noticias que vamos a comentar hoy. Me gustan estas dos con las que vamos a empezar por el contraste simultáneo casi obligado, ¿no? Sí, bueno, de hecho pensaba como no hacerlo como con spoilers, pero... Creo que estas dos primeras vamos a spoilerarlas un poquito y tal vez podremos guardar la del campamento para más adelante, okay. ¿Cómo ves? Bueno, la primera apareció este día en la jornada. Es una como una especie de fake news, pero por el contenido, ¿no? Sí, en esta como nueva tradición que ha inaugurado la jornada de cederle el espacio de todas sus primeras planas al gobierno federal. Exacto. Durante la apertura del Tianguis Turístico, que es un gran nombre, Tianguis Turístico 2018, nuestro amadísimo líder Enrique Peña Nieto afirmó que México es muy seguro y por eso se ubica ya en el sexto lugar en captación de turistas internacionales, de acuerdo con las cifras alcanzadas de casi 39 millones de visitantes en 2017. Ubicando la contienda por ese sitio con naciones como Alemania, Inglaterra y Turquía. O sea que ya somos casi tan seguros como Alemania, Inglaterra y Turquía. Ajá. Enfatizó Ese es el dinamismo que tiene nuestro país. Ese es nuestro potencial. Si implementamos buenas políticas, si continuamos con el mismo camino y no nos equivocamos, si dejamos atrás modelos obsoletos y mantenemos firme el rumbo a partir del andamiaje que hemos trazado. Me encanta esa jerga vacía, ¿no? Del neopri. Del neopri. Más adelante la nota señala que Peña reivindicó, entre comillas, la convicción de su gobierno de construir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que se había pospuesto por 12 años. Y esa nota coincide además con, horas más tarde, creo que Slim salió para decir también que él... el aeropuerto va. Sí, exacto. Ajá. Que bueno, ya la verdad es que no seguí toda la nota de lo de Slim. Habrá que ver qué tipo de aeropuerto, qué proyecto de aeropuerto está hablando, ¿no? Porque a veces... Muchas veces sale como hacer contrapeso al gobierno federal o algo así. Ajá. Pero bueno, sí, en este caso, pues después de este bello infomercial del gobierno. El gobierno federal, pues sí, también me quedé como muy, muy alentado, ¿no? Porque no pensé que estuviéramos entre las 6 mejores naciones del mundo. Pero yo tampoco, y me da gusto saberlo. Uh-huh. Y estoy muy sorprendido, sobre todo porque pensando que Slim... Es el, ¿cómo se dirá? ¿El suegro? ¿Sí es el suegro? El suegro de Fernando Romero, que es uno de los promotores de este aeropuerto. Ah, ya, sí, claro. Yo no sé si se enteró Slim, pero justo el día anterior, en Caleta, hubo una balacera en Caleta, Acapulco, y la Marina entró al hotel de su yerno, Boca Chica, para disparar desde ahí contra los agresores. Eso según una nota que publicó, deja ver cómo se llama este medio, bajopalabra.com.mx. Sí, que aparte es una nota muy bonita. El titular dice, Acapulco, 2 puntos, balacera en Caleta deja una persona muerta en la playa. Uh-huh. Y tú tienes ahí una imagen horrorosa. Sí, parece que hay como la imagen sí es como que, ahorita estaba diciéndome Guillermo que le recuerda mucho a la del niño este, el hijo de inmigrantes que falleció ahogado, ¿no?, en Siria. Uh-huh. Pues el ejecutado está en la misma postura, está flotando también en el mar, solo que aquí como con el agregado de que, pues todos sabemos que es una playa turística de las más visitadas tal vez del país, o sí. No sé, o por lo menos de las que... Sí, de hecho la indumentaria del fallecido, del asesinado, es precisamente la de un turista, ¿no? Sí, exactamente, lleva un short y demás. Entonces, bueno, esto parece que ocurrió como a mediodía, estaba la playa llena de visitantes, y bueno, pues aquí el subtítulo de la nota es muy elocuente porque dice que debido a la zona, decenas de turistas se encontraban, debido a la zona, qué raro, pero bueno, decenas de turistas se encontraban en el lugar de los hechos al momento del ataque, por lo que tras el asesinato decidieron abandonar el área. Que bueno, fue como una manera de, no sé cómo decir que la gente se fue después de eso. Pero yo tristemente tengo reportes de primera mano, porque un amigo estaba en el hotel cuando ocurrió la balacera en Caleta, y pues la Marina, según me contó mi amigo, entró a disparar desde el hotel, insisto, Boca Chica de Fernando Romero, uh-huh, el yerno de Slim, y los huéspedes tuvieron que esconderse debajo de camas mientras tuvo el tiroteo. Uh-huh. Y al día siguiente, domingo, porque esto ocurrió el sábado, se pudo constatar el valor de la vida, porque de nuevo la playa estaba a reventar de turistas, el hotel estaba en operación y no había pasado nada excepto ese asesinato. Sí, Acapulco es una joya en ese sentido, ¿no? Como la prioridad pues del turismo, ¿no? Cómo se siente inmediatamente ahí, ¿no? Sí, yo estuve creo que hace como unos 4 años o algo así, durante un fin de semana que hubo 15 ejecuciones en un fin de semana. Uh-huh. Y había como una especie como de, digo, no podías conectar, ¿no? Y esas cosas, o sea, los taxistas te decían, no, ahorita no te puedo llevar a tal lado, porque... Pero ahí en fuera, pues había como una sensación de, bueno, pues... Cocoloco, me echo un cocoloco y un coco wash. Un coco wash. Bueno, entonces como para celebrar a Acapulco y su vida turística, vamos a abrir musicalmente el programa con esta joya de los... Este tema que nos compartió nuestro invitado, que es los Sapson. Entonces, yo no sabía por qué se llamaban los Sapson.

breaks my heart now. It makes my answers. It makes my proof. Go out dancing. Brother, it's a balancing act. It's a bad old bird. A panic attack. It makes my dance end. It makes our kids come. I'm not sold on it, but I'll put my money where my mouth is. Uneasy flower, changed by the thank you. Bueno, hicimos como una transición un poco abrupta, incómoda, abrupta entre, entre los Abson y algo un poquito más triste. Que después, ¿qué puse? Ya se me olvidó. Autistic Daughters, que es una banda que extraño un montón porque nada más tuvo dos discos maravillosos y ya se acabó. Y este último que es Bing and Ruth, que es como una especie como de... como le dan un uso al piano que como si no fuera percusivo, sino como más bien como música ambient. Entonces se prestaba mucho como para ir bajando de lo que estábamos hablando. De la alegría. De la alegría, sí. Oye, estabas a punto de decirle al público de dónde viene el nombre de los Abson, los Abson Boys. Los Abson Boys, antes Abson Boys, después Abson a secas, eran provenientes de Agua Prieta, Sonora. Por lo tanto, el nombre es una abreviatura, AP y SON. Entonces, pues me parece como un... Me dio mucho gusto darme cuenta de ese dato, porque generalmente, no sé, los Abson sí vienen como del rock sesentero, o sea, sí. De como la generación de los Teen Tops y de esta banda que todos los tenían... Los OVNIs. Todos tenían nombres anglosajones y pues, cobereaban canciones anglosajonas y todo. Y pues siempre había pensado que Abson era un anglicismo, ¿no? También. Yeah. Pero bueno, no los sé si AP son. Los hijos de AP, de Associated Press. Oye, pues qué cosas, ¿no? Qué barbaridad. Qué feo. Otra de las... como queriendo me escurrir en la coyuntura de Cambridge Analytica. Ajá. Vi por dónde, porque el día de hoy en The Guardian, el periódico inglés, salió una especie de reseña, reportaje de David Shariatmadari. No, Shariatmadari. un periodista, que por cierto, el impreso que traes aquí indica que la lectura de ese texto te lleva de 13 a 17 minutos. Que es una cosa... solo eso ya delata y desenmascara nuestro tiempo, ¿no? Que te dice cuánto vas a invertir en informarte. Y también alguien se puso a analizar cuánto toma una lectura en promedio. A mí de ¿no? lo que me habla mucho es de que ya tienen una sistematización de datos de los usuarios que llega incluso a eso, ¿no? Sí. Sí he oído que, pues, por ejemplo, ya muchos de los del rastreo de datos implica por qué tanto se deja el cursor encima de un lugar, ¿no? Ese tipo de cosas. Creo que también, no sé en qué momento hacen ese tipo de análisis, pero ven... ¿Dónde se posa la mirada en la pantalla, ¿no? Para a partir de eso, como editar el texto y demás. Bueno, el reportaje de Shariatmadari se titula un señor de las moscas de la vida real que habla sobre el legado de un psicólogo... experimental, digamos, o psicólogo conductual. Algo así, como un psicólogo social, tal vez. Sí, bueno, es que en Estados Unidos como que la psicología social estaba relacionada con esta escuela como experimental de psicología conductual, más cercana a la ciencia dura que las disciplinas sociales o humanas, ¿no? Aquí, por ejemplo, la psicología social sí viene más de la antropología, bueno, en Latinoamérica sobre todo, viene más de la antropología o de la historia, ¿no? Pero Este psicólogo es Muzaffer Sharif, que me parece que es ascendente turco y luego se mudó a los Estados Unidos. No recuerdo bien qué decían los datos de la Wikipedia, pero viene a cuento ahora porque se publicó un libro de Gina Perry, que es el segundo título que ella le dedica a este tipo de psicólogos. Su libro anterior era sobre un hombre que hizo un experimento famoso que consistía en juntar a un grupo de sujetos para que supuestamente hicieran descargas posiblemente letales sobre otros sujetos. Todo era falso, había una grabación donde escuchaban gritos y no había los supuestos otros sujetos, pero a pesar de que ellos escuchaban el dolor expresado en las cintas, seguían dando las descargas cuando se les pedía, ¿no? Y este otro experimento social, por cierto, el libro de Gina Perry se titula The Lost Boys o Los Niños Perdidos, que evoca a los niños de Peter Pan, por un lado, pero también por otro a los vampiros de Jerry Bruckheimer, ajá, la película de los 80. Kiefer Sutherland, ¿verdad? Ajá, Kiefer Sutherland y Patrick, uh-huh, no sé qué, entre otros. ¿Patrick Swayze? No. ¿Patrick Swayze? No. ¿Sí? ¿Sí? No. No, es otro, es el que sale en... Ya, pasando. Pero si alguien del auditorio sabe cómo se llamaba este otro actor, Patrick, este otro Patrick, le regalaremos el derecho a aparecer en una nota que será comentada en Satélite Centenario la próxima semana. Ok, excelente. bueno, el libro de Perry recuenta cómo este psicólogo reunió a un grupo de niños de edades, yo creo lo máximo eran 12 años, y los llevó a un campamento sin decirles que eran parte de un experimento psicológico, tampoco sus padres estaban enterados. Y el objetivo era como hacer ver que, dada la situación correcta o las condiciones ideales que él y sus colaboradores iban a suscitar, se iban a crear como tribus, e iban a luchar entre sí. Uh-huh. Entonces, esa era la hipótesis. Entonces, ajá, por un lado estaban los pitones y por otro estaban las panteras. Ajá. Y entonces el objetivo era que se odiaran y demás. Que aparte, supuestamente se autonombraron así, ¿no? Los grupos, ¿no? Tal vez. Por lo que entendí ahorita de la lectura del artículo, es que parece que lo soltaron y ellos empezaron como a autonombrarse así. Okay. Aunque no sé si, bueno, creo que la intención, ya parte de la instrucción era que ellos se pusieran un nombre, ¿no? Como equipo, creo. Ya. Yeah. Entonces, el tipo de travesuras que hacían los que lo estaban cuidando y los científicos que estaban incitando el experimento era como robarles ropa o darles cerillos para que quemaran la bandera del bando enemigo. Uh-huh. Y en general era como crear enemigos a través de estas como operaciones y escaramuzas gaslighteras, ¿no? Como crear como pequeñas situaciones para que se emputaran y demás. Pero lo maravilloso de la primera iteración de su experimento es que los pitones o los panteras, no me acuerdo, dijeron, ¿saben qué? Los otros merecen toda nuestra consideración. Regir sobre nosotros, ellos ganan, no hay problema, todos vamos a ser amigos, ¿no? Y lo interesante que cuenta Perry es que a pesar de, o más bien dada la cantidad de dinero que le dieron a este psicólogo para desarrollar el experimento, como que él sintió una especie de culpa y quería que la hipótesis que él tenía se cumpliera, y se encabronó y se peleó con sus propios colaboradores. Uh-huh. La escena con la que abre el libro es él intentando golpear a uno de ellos porque no lo estaban apoyando lo suficiente. Para que la hipótesis saliera. Para que concluyera, ¿no? Ajá. Y siendo, bueno, y más bien ya hablando como del valor moral de este científico, no estuvo contento con los resultados, entonces hizo una segunda iteración del experimento, pero ya conduciendo todo para que saliera como él quisiera. Ajá. Y si quieres hablamos de eso. Sí, claro. Digo, de hecho, ahorita sale, aquí para que también lo sepa la gente y sepa toda mi parte del error que cometí antes de venir a este programa, es que no hice mi tarea y no leí completo los artículos que me compartió Memo, porque no pude leerlos en mi oficina, porque es una lata cuando no puedo leer en mi oficina. Entonces, bueno, en este caso, aquí Memo me acaba de contextualizar muy bien con todo lo demás que pasó, y acabo de encontrar como muchas cosas de tela donde se puede cortar. Ajá. Pero antes de eso vamos a poner un tema que nos sugirió Memo para apreciar correctamente este tema. Digo, más bien una canción para poder contextualizar muy bien esto que nos acaba de sugerir, que se llama Good Times de INXS. Y es porque esta canción apareció en... Es parte de la banda sonora de Los Chicos Perdidos, la película de vampiros. Pues bueno... Ya venimos. Mary, Mary, you're on my mind.

Listo. Bueno, entonces después de In Excess, de este tema que salió en The Lost Boys, que pues In Excess es una de las piedras de toque, ¿no? De la ¿qué se puede decir? Cultura mediática ochentera. Sí, sí. Sí, ¿por qué no? Lo reseñé muy bien. Y escuchamos a Radiant, que es un grupo austriaco que se podría decir como post-rock, pero siento que está un poquito más allá de eso. Y post-post-rock. Post-post, meta-post, hiper-rock. Super-hiper-sub-post-rock. Hace rato me estaba preguntando, sí, pollita con papos, que cómo se podía traducir hyper-awareness, que encontró ese término en un texto, y le digo, pues es que yo creo que ya estaba mal desde en inglés, ¿no? Pero bueno, sí. Ya es como... Sí, ¿y cómo sería hiper... ¿Hiperconciencia? Estoy hiperconsciente de lo que estás haciendo, estoy Ata. Hiperconsciente. Y no me parece. O sea, si lo hubiera pensado un poquito, tal vez, pero no, ya. Con esta hiperconciencia que traigo ahorita, olvídate. Hoy estamos hablando de un experimento social del científico cuyo nombre he olvidado, porque al parecer él también fue olvidado. Alegremente, pero está resurgiendo. Musarraf Sherif se llamaba el científico. Está resurgiendo o está cobrando relevancia como una especie, te decía, de prehistoria de los tribalismos resurgentes, que es como lo puso el periodista que comentábamos. Y además de la sistematización de la conducta, también creo que de dos cosas que parecerían paralelas, pero que están completamente entretejidas ahorita, ¿no? Sí, para él el contexto como significativo era la manera en que dos tribus distintas, la que seguía de demócratas a Bernie Sanders y los que seguían a Hillary Clinton, la idea es que a pesar de las diferencias se podrían crear las situaciones para que se unificaran bajo una misma amenaza. Si los niños en el campamento de Boy Scouts al final el ideal es que se unieran ante la amenaza de un incendio que iban a provocar además los científicos, pero al final eso no se hizo porque fracasó antes de que, antes de que se pudiera crear la misma catástrofe. El equivalente a ese incendio para los demócratas sería la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, ¿no? Pero pues tampoco ahí se logró unificar ambas tribus en contra de... Ahí más bien contradijeron no solamente la hipótesis, sino que incluso todo el planteamiento así previo, ¿no? del experimento. O sea, ellos partieron ya de un partido que no, pues, ya no existía como tal, pues, ¿no? Como desde la... ¿Cómo se puede decir? Como, o sea, ya no había como una... No había intereses comunes que combatir, ¿no? O sea, en algún momento parecía que ya no... Pues muchos votantes no veían como gran diferencia entre el republicano y el demócrata, tal vez. Exacto. ¿No? Entonces, ajá. Sí, como que la tribu, bueno, las tribus se radicalizaron entre sí, ¿no? Y no pudieron llegar a ese punto de conciliación. Lo interesante de este científico que mencionaba en el bloque anterior es que hizo un nuevo experimento como para conducir las conclusiones, para que se alinearan a sus hipótesis, ¿no? Y al final, ese libro que salió de esa segunda iteración del experimento, sí se publicó, el estudio finalmente fue distribuido en universidades, varias generaciones de psicólogos las estudiaron, y esto engarza con algo que me estás diciendo fuera del aire, cómo la psicología en los Estados Unidos sí está como... como sí. Metida con calzador, más bien la ciencia dura está metida como con calzador en la psicología en muchos aspectos, ¿no? Sí, o sea, como esto que podemos ver que es un fenómeno muy extendido de cómo el pensamiento positivista se ha metido como a un montón de áreas que no deberían ser de su competencia, ¿no? Por ejemplo, así como los proyectos artísticos, la medición de resultados sociales, todo esto que han tenido siempre como esta su tendencia pues a sistematizar y medir todo, que yo creo que es un subproducto de una tendencia de dominio, pues en la psicología se ha manifestado como desde la pues, su vertiente conductual o experimental. creo que, no sé si mucha gente sabe, pues, de las cajas de Skinner, ¿no? ¿No? Igual tú sí has escuchado del... No, yo no sé, ¿no?, qué es eso. Las cajas de Skinner, pues, eran unos aparatos que fueron tal vez así como la... Lo que es el matraz para el laboratorio de química, okay. Yo creo que esto sería así como para el laboratorio de psicología conductual, ajá, que eran como unas cajas donde metían ratas blancas que estaban como... pues que tenían algunas palancas en su interior, ¿no? Okay. Entonces, a veces algunas palancas daban comida, algunas palancas daban shock, agua, o algunas daban como choques eléctricos, uh-huh, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que se trataba como era de como aprender cómo uno tiene conductas que producen cierta respuesta y a partir de eso estas conductas se pueden ir reforzando o se pueden ir como desincentivando, ¿no? Uh-huh. Y pues para las ratas pues era como... empezaban como a medir muy claramente, ¿no? La rata apretaba tal palanca, le salía una croqueta, entonces el científico ponía un palito en su hoja y decía, bueno, pues esta conducta produjo este resultado. Entonces, a partir de ahí empezaban a hacer como asociaciones más complejas, ¿no? A cierta hora del día o después de ciertas secuencias de apretar las palancas cambiaban los resultados o algo así. Entonces, de esta manera como que se podía ver hasta qué grado de complejidad se podía como desprender estas conductas o derivar. Entonces, la tesis de los psicólogos conductuales era que los seres humanos somos igual, que estamos como sometidos a estímulos y respuestas y demás que se van como complejizando y que se pueden medir y sistematizar de una manera completamente fiable. Entonces, por ejemplo, para estos tipos que hicieron el experimento en el campo de scouts, porque por cierto era un campo propiedad de los scouts, ¿verdad? No sé, sí, si lo habíamos era, dicho. Y se llamaba Middle Grove. En los años 50 esto en los ocurrió. Años 50. Sí. Pues tal vez para ellos había como una manera como de controlar todas las variables y que pudiera como desplegarse en toda su pureza científica la conducta de los chicos con los que estaban experimentando, ¿no? Que ellos la pudieran nada más llegar a medir, pues, o algo así, ¿no? Hay una película de Christopher Nolan, la segunda parte de su trilogía dedicada a Batman, que a mí como un producto cultural... se me resiste para interpretar, porque pensando en este psicólogo del que estábamos hablando, al final había de fondo como una idea medio optimista, ¿no? De a pesar de que vamos a lograr las condiciones para que estos niños se enfrenten a sí mismos y sean enemigos, cuando les presente una amenaza van a agarrar el pedo y todos van a ser amigos otra vez, ¿no? Ajá. Que fue precisamente lo que no ocurrió en Estados Unidos, ¿no? Con las elecciones ante Trump. Sí, ¿no? Ajá. Y... Ah, mira, un amigo. Nos vino a visitar un ratón. Bueno. Y en la película esta de Nolan, me acuerdo que el Guasón, que era como el agente del caos, creaba también una especie de experimento social, ¿no? Y la idea era poner dos botes en la bahía... Y uno de ellos tenía, que además está basado en un famoso experimento social, al menos como teórico. La idea es que uno tenía la posibilidad de hacer que el otro explotara y viceversa, sí, ¿no? Cierto. Entonces era ver que pues lo iban a hacer, uh-huh, porque les decían que los dos iban a explotar. Sí. Pero al final el Guasón se comportaba como este científico. Decía, bueno, si no se van a explotar porque resultaba que no, optimísticamente no se negaban a hacerlo. Ajá. Yo los vuelo a los dos. Ajá, exacto. Ajá. Y entonces él era el loco. Ya. Pero pues en la realidad como que tampoco hace falta un guasón para que la, para gente, que la gente no se una. Sí. Y no, sí, tanto porque la gente sea mala, es más como porque la gente es perezosa o no sé qué sea, ¿no? Sí, pues no, la verdad es que no me queda muy claro. Yo creo que más bien a veces no es tan fácil como sistematizar la conducta a partir de variables como sí o no. Y pues yo creo que tal vez una sola persona distinta que hubiera habido en uno de los dos barcos hubiera dado otro resultado, no sé, ¿no? Creo que, y ni siquiera tal vez una persona, ¿no? A veces tal vez una asociación de memoria que tuviera una de las dos personas que estaban en los dos barcos. Que por cierto, uh-huh, hablando de asociaciones de memoria, es interesante que el libro de... que investiga a este científico, uh-huh, es un libro periodístico que hizo el trabajo de rastrear dónde estaban estos niños que fueron sometidos a estos experimentos hoy en día, que hoy son personas de 70 años y demás. Ajá. Y hay uno chistoso, que le dicen, oye, ¿y tú cómo te sientes a partir de saber que estuviste sometido a un experimento del cual no estabas al tanto, ¿no? Dice, no, pues a mí la experiencia no me traumó ni nada, pero yo ya no puedo ir de campamento. Que me encanta esa como disociación cognitiva, ¿no? Sí, yo estoy bien, solo que odio el bosque. Sí, pues bueno, entonces pudo aislar esa pequeña parte y ya es, encapsula el trauma, dirían los analistas. Más bien, esa conclusión no me la sabía, está muy padre, ¿eh? Pues bueno, vamos a escuchar una rola más. Bueno, más bien nos vamos a ir a un paréntesis musical más. Para toda la gente bonita que nos está escuchando. Vamos para allá. Esto es Radio Nopal. Thank you. Bueno, ahí nos tocó un como un epílogo de la rola muy bonito, sin querer. Y pues estamos de vuelta. En Radio Nopal, donde todo sale bien. Bueno, tenemos el tema del experimento social que hicieron estos tipos de en el campo scout, que me parece como que estábamos hablando ahorita de cómo toda esta sistematización de la conducta pues ya se ha vuelto como la regla, ¿no? En el manejo, pues un poco de la política, un poco como de las empresas de medios, que de medios ya es indiferenciable de la mercadotecnia y también la política se ha vuelto indiferenciable de la mercadotecnia, sí. ¿No? Todo esto. A mí algo que me asusta, y no digo, no me asusta tanto, pero ¿cómo será? Me perturba. Me inquieta que estos niños no sabían que eran parte del experimento, ¿no? Y nosotros, en cambio, sí sabemos, pero nos comportamos como niños muchas veces, ¿no? Exactamente. En Facebook, deliberadamente le damos sí al contrato donde claramente se indica que van a usar nuestra información para objetivos comerciales. Y ahora vimos políticos también, pero pues no... Es como muy chistoso, ¿no? Como ahora que salió, pues que es el escándalo de Cambridge Analytica, pero no sé muy bien cuál es el escándalo. A mí me parecía como que pues esa era una función completamente normal de Facebook, que todo el mundo había asumido como su principal fuente de ingresos, además, ¿no? Que es el uso de datos y todo esto. Creo que a la gente le molesta que se discuta en público cosas que saben en privado. Cuando se discute algo que todo mundo sabía, que estábamos cediendo derechos de privacidad en público, es como decir, entonces hicimos mal. Entonces creo que la gente... Nos quiere regañar. Ajá. Sí, no sé si esa la sensación o reconocer sí en público que pues estamos actuando mal como sociedad, ¿no? Ya, sí, que es un poco judeocristiano eso, ¿no? También un poquito, pero... A mí, pues se me hace como la... El otro día vi un meme que estaba muy bonito que decía como pues el usuario al que los memes o estos cartones pues que a veces pues yo siento bueno los memes es como una continuación de la tradición de la caricatura, ¿no? Sí. En algún sentido siempre tratan como de retratar al ciudadano el momento más que arquetípico, ¿no? Que era como el que se está indignando en Twitter por el escándalo de Cambridge Analytica, y no es posible que estén usando nuestros datos. Y lo siguiente que ve es como, ¿permites que Facebook acceda a todos tus datos para usar la aplicación de qué tipo de perrito eres? Y pues, inmediatamente le das, sí. Entonces, pues es como, si de alguna manera están como muy mezcladas como nuestras prioridades como usuarios de la red. Pero pues también creo que es un asunto que viene también como desde la legislación, ¿no? De los controles que se les imponen a estas empresas, pues, también. Sí, ahí la palabra tabú ha sido regulación, ¿no? Como que pensar que alguien pueda regular a Facebook o a Google, que es como además el otro zapato que no ha terminado de caer. No, a mí me parece que Google incluso hasta más que Facebook hace un uso de datos masivo, ¿no? A mí lo que me apura es, ¿cómo será? Sí, lo que me preocupa es si algún día saldrá algo sobre Google y como que se ha presentado que no, como que todo está bien con Google, no hay problemas ahí, pero... Ajá, sí, ¿no? Como que Facebook siempre había sido más o menos discutido de manera abierta, pública, ¿no? Toda su... toda la manera pues así como truculenta que hace de uso de datos y todo esto. Pero como que siempre, desde el principio, Google ha sido como de la cosa más inocente, ¿no? Google sirve para que uno le pregunte cosas a Don Internet y Don Internet te responda y ya. Y parece como que en Facebook siempre hay como una responsabilidad mayor de los usuarios por haber suscrito como su identidad a un servicio que en realidad, pues ahorita ya depende muchas cosas laborales pues de Facebook, ¿no? Pero como que al principio siempre tenía la impresión de ser innecesario, ¿no? Era recreativo, pues, más bien. Pero yo creo que dependen más cosas laborales de Google. Los correos electrónicos, los procesadores de texto que ahora están en Google Drive y demás. Pues ahí están más de... hay un alto porcentaje de nuestro trabajo y de nuestra vida en esos servidores. Sí, ocurre, ¿no? Ahí, ¿no? O sea, casi todas las oficinas dependen completamente de plataformas de Google. Uh-huh. O sea, no quiero... Bueno, sí, sí lo voy a decir abiertamente. O sea, en la oficina donde trabajamos, tenemos que abrir un correo de Google, sí, necesariamente, ¿no? O las cosas se comparten en Drive o todo esto, ¿no? Los archivos internos, pues, de trabajo. Y todo esto, pues, no, o sea, no es que necesariamente esté mal. O sea, también, pues, no vamos a aprender Linux todos los que... O sea, claro, no va a ser como un requisito de trabajo aprender Linux para entrar a trabajar ahí, ¿no? Sí, es otra sensación que creo la gente tiene, ¿no? Que no hay marcha atrás. Sí, también es eso. Que si va a haber algún tipo de cambio también político, va a ser necesariamente a través de herramientas como estas. Ajá. O algo parecido, ¿no? Porque la conectividad, por alguna razón, creo que no exageradamente, sí es como una herramienta que puede brindar cambios sociales importantes, benéficos. Uh-huh. Pero pues al mismo tiempo, de nuevo, es como el martillo. Si yo quiero usar el martillo para matar a alguien, pues lo puedo hacer, ¿no? Sí. Pero está, también, ¿no?, puedo construir un bello, una bella mesa para convivir con mis amigos. No sé, son herramientas, pero tal vez estamos confiando demasiado en la bondad de la gente que es dueña de esas herramientas, ¿no? Exactamente. Pues sí, ya más bien creo que, bueno, no sé si, además de la confianza que le estamos otorgando, creo que ya los poderes que ellos representan ya rebasaron por mucho a los del Estado, que son los únicos que tal vez habrían podido, claro, como meterlos en cintura, ¿no? O sea, lo más que han podido hacer ha sido como... Pues hacer estas sesiones, sí. Sí, ah, como a llevar a Mark Zuckerberg a declarar enfrente del Congreso y hacer memes acerca de eso y ponerle cara de compungimiento. Y pues no sé, creo que parecía como que él se había metido a alguna cosa rara, ¿no? Que le dilataba mucho los pupilas y lo traía muy pálido, ¿no? Seguramente el señor estaba bajo un poco de estrés, pero tampoco ha habido... No sé, ¿tú has sabido qué ha pasado con las acciones de Google? Digo, de Facebook, por ejemplo, a partir de la... No sé nada. También... recuerdo que más bien lo que esas declaraciones hicieron fue reconocer que el Senado no sabía nada de cómo funcionaba Facebook, ¿no? Y yo tampoco, sí, sé, pero como que... Todos estos memes de... Ajá, que, a ver estas cookies, ¿se toman con leche o qué es? Y algo, o sea, es una buena caricatura, pero porque sí estaba pasando eso, ¿no? Eran como un montón de viejos preguntándole a un señor cómo funcionaba su correo, ¿no? Ajá. Y él contestando con el mismo, ¿cómo se llama? Sarcasmo, ¿no? Con el mismo sarcasmo que impulsó la creación de esa página, sí, pues también, ¿no? Con el mismo cinismo, más bien. Ajá. Y además esta retórica entre filantrópica y pues como de buena onda, ¿no? Yo solo quiero conectar gente. Sí, ajá. Que es el discurso público y por otro el personaje que es evidentemente un, sí, descaradazo, ¿no? Que eso me hace pensar si realmente confiamos o si es otra cosa la que opera. Cuando alguien abre una cuenta de correo electrónico de Google, uh-huh, me pregunto si realmente está diciendo, bueno, esta compañía me gusta porque me va a conectar con... etcétera. O sea, no creo que realmente haya ese silogismo operativo. Sí, no, como lo que se supone que debería ser o a partir de la retórica del libre mercado, lo que debería pensar los clientes potenciales, ¿no? Ajá. Creo que mi mejor opción como cliente en este caso es... Ajá, prefiero, prefiero Gmail que Outlook. Las prestaciones que me da. Pero no es lo que está pasando, es algo peor, es como una especie de qué voy a ver en la tele hoy, ¿no? La idea de que no pueda haber daño en ceder esa información. Uh-huh. Y como que no puedo ver, no puedo contratar Blim porque mis amigos no ven Blim, entonces ya más bien depende de algo predeterminado, ¿no? Sí. Más bien ahí. Entonces, sí, y todas esas decisiones que ya parece que ya se tomaron por nosotros, que ya están como pues distribuyendo el mercado y como determinando nuestros usos, pues al final las tenemos incorporadas en hábitos como ya diarios que son inseparables pues de nuestra identidad, ¿no? Que por cierto a mí me impresionó el otro día platicando contigo que tú usas Telegraph en lugar de WhatsApp. Ah, sí. Y dije, ay, este güey está más al tanto de lo que está pasando que yo, porque creo que WhatsApp, en el sentido de transparencia y transparencia para usar una palabra manida, pero más bien como de anonimato en las redes, es peor que usar Telegraph, ¿no? Sí, pues aparentemente sí. Digo, ahora, por ejemplo, yo no estaba muy seguro, pues, supuestamente, esa es como la bandera pues que usa Telegram, ¿no? Como de la protección de los datos, pero lo acaba de prohibir Putin en Rusia, entonces... El Telegraph, entonces está bien. Entonces creo que está bien. Y además, bueno, por otra parte, ese es un dato que le quiero pasar al costo para toda la gente. Yo estoy haciendo todo el tiempo lo posible por, ¿cómo se llama? Como proselitismo a favor de Telegram, para que la gente salga de ahí y nos vayamos todos a Telegram. Es que el Estado Islámico, cuando se ponía de acuerdo para hacer un atentado, usaba Telegram. Ah, no, pues así úsenlo. De seguro es. Los canadienses lo usan también. Los canadienses lo usan. Bueno, aquí acaban de tener un atentado terrorista a un lado de Radio Nopal. Chascuas. Esperemos seguro se organizó a través de Telegram. Fue por medio de Telegram. Y bueno, vamos a un paréntesis musical de nuevo. Ahora les voy a decir desde antes que vamos a oír en lugar de después. Es un grupo que se llama Disco Inferno, que no sé si alguien lo haya conocido en los 90s, que es muy difícil que haya pasado eso. Era un grupo casi secreto y empezó como a amasar un culto, ¿no? A partir de que terminaron su vida como activa. Pues se reveló como muy visionario, ¿no? Entonces, ustedes me dirán ahorita si no les parece como tal. Esta canción es como de 1993, me parece. Entonces, bueno, este es Disco Inferno, Second Language. be and I to go to sleep alone. Bueno, esta es una de las selecciones musicales de Memo. Perdón. Injustificadas. No, de hecho, no, más perdón, bien al contrario, perdón. Porque esta es una de... Yo le decía hace rato que yo le había dado muy duro esa canción en varios momentos de mi vida. Entonces, fui muy feliz de que me la mandara ahora para ponerla. A ver, creo que sí nos estamos oyendo bien. No. ¿Sí? A ver. Ah, más bien ese es el... Ya entendí. pero bueno, es una de las selecciones musicales injustificadas, ¿verdad? Sí, completamente. Solo quería escucharla porque no tenía un buen rato sin escucharla. Y además la queríamos compartir con quien sea que nos estuviera escuchando ahora. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Perdón por ponerles esa música. Estaba muy bonita, Memo. ¿Por qué no me quieres creer? No, sí te creo. Sí, es una de mis rolas. Sí te creo, pues. Sí te creo, ya. Bueno, estaba a punto de leer un comentario que me mandaron hoy acerca del experimento social conductual. Este comentario me lo manda @periclimenes, es decir, mi hermano, que dice, eso que estaban diciendo funciona también en ecología, en las ventajas selectivas que puede tener la cooperación entre dos especies. Es el dilema del prisionero. Como no existe el altruismo, la cooperación se da cuando hay beneficio para ambas partes. De lo que se trata... El dilema del prisionero es que se tiene a dos personas cautivas sin que se puedan comunicar y no se tienen evidencias para torcerlos. A los dos les dicen que si dan evidencia para torcer al otro, lo dejan libre. Si ninguno de los dos dice nada, están cooperando contra la policía y reciben una pena pequeña. Si uno raja, se salva, pero joden al otro, si no dice nada, y así. Uh-huh. Si es como la... Pues es un procedimiento policial, de hecho, ¿verdad? Si es el buen... Común. Sí. Uh-huh. Sí, es como sacan las evidencias cruzadas muchas veces, ¿no? Uh-huh. Los tiras. Me dijeron, mira, pues tu compañero me dijo que tal cosa, entonces, pues tú te puedes salvar si aceptas que tienes una menor culpa o algo así. ¿Por qué son así? No entiendo. Qué mala onda. Pero estábamos diciendo que todo eso de alguna forma está en la prehistoria, ¿no? Como que hoy ya... Sí, parece como que toda esta sistematización que hacían los psicólogos conductuales a partir de pues, experimentos con ratas y como las primeras veces que trataban como de... Pues porque en realidad los primeros experimentos que hicieron con LSD, la CIA, uh-huh. en campos militares o demás, eran como... Que hay un buen documental, por cierto, en Netflix. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Woodworm se llama. Órale, lo voy a buscar. O Ajenjo. Y está bien, es sobre... Esa prehistoria del LSD y la primera víctima que fue un sujeto de la CIA que terminó, no sabe si siendo arrojado por una ventana o si se tiró él mismo. Ajá. Pero está bueno, es de Errol Morris y pues ajá. Échenle un ojo. Pues entiendo que los primeros sujetos de experimentación les daban dosis que eran hasta de varias decenas de veces la que... permitida. La sugerida. O la para pasársela bien, digamos, como la que se debe tomar para pasársela bien, ellos les daban como varias decenas de veces más, ¿no? Pero lo más divertido, bueno, no lo más divertido, lo más terrible de todo esto era que en realidad estos clínicos militares raros ahí, porque en realidad no partían de ninguna disciplina preexistente, pues no había una escuela psicológica en Estados Unidos, lo que trataban de hacer era pues nomás ver qué pasaba, ¿no? O sea, ver cómo lo podían aprovechar. O sea, no sabían cómo qué medir bien. Estaban experimentando con gente nada más. A ciegas nada más. Entonces sí, entonces iban a medir nada más lo que iba a pasar. Entonces hubo mucha gente, muchos prisioneros militares que fueron sometidos a dosis muy por arriba de las recomendadas. Sí. Y pues bueno, no sé, gran parte de ellos acabaron en hospitales psiquiátricos después. Sí, y está pensando que si la historia es primero una tragedia, pensando en todas estas mentes y vidas que se perdieron en ese periodo inmediato a la Guerra Fría, uh-huh. Porque además todo eso resultó como de una especie de carrera armamentista para superar los supuestos condicionamientos mentales que se habían desarrollado en la Unión Soviética. Uh-huh. Y ahora, medio siglo más tarde, regresa eso como una farsa también en una nueva especie de guerra fría entre Estados Unidos y Rusia. Exactamente. Sí. Pero pues, no hay nadie que esté inadvertidamente entrando al juego, ¿no? Todos estamos participando en el... como este gran hermano divertido que son las redes sociales e internet. Uh-huh. Y estamos siendo parte de ese experimento. Uh-huh. Y de la guerra cibernética, pero pues, ninguno está como realmente contra su voluntad, sí, ahí, ¿no? Nadie puede decirse que fue traído aquí a la fuerza, ¿no? Uh-huh. Como, bueno, por lo menos sin tal vez a la fuerza sí, porque existen como muchas fuerzas sociales que te obligan a usar Facebook o que te obligan a usar correo electrónico. Y pero muy entre comillas, ¿no? Pues es posible que para mucha gente sería difícil conseguir el trabajo, sí. No sé, ¿no? Como que en un sentido pues de pertenencia social sí puedes ser un paria o un exiliado, ¿no? Si, uh-huh. Si no participas de esto. Pero sí, todo mundo lo estamos haciendo supuestamente con una cierta, ¿cómo se dice? Conciencia, pues, o sea, de las consecuencias. Ajá, pero es como irrisoria, ¿no? Como que, uh-huh. Bueno, sí, tal vez, a mí no me va a pasar que usen esta información en contra mía, eso es lo que todos asumimos. Es eso, ajá. Y tal vez no la van a usar contra nosotros, ¿no? Tal vez la van a usar en realidad contra la gente que está tratando de, no sé, de formar algún municipio autónomo o de... o que está documentando la colusión del narco con el gobierno federal. O a esa gente sí le va a pasar, ¿no? O sea, esa gente sí tiene que cuidarse de este tipo de cosas. Y en realidad nosotros no nos van a llamar a cuentas, pero que somos los súbditos en realidad, ¿no? Ajá, más bien ese es como el dominio que les estamos entregando, claro. Pues, ¿no? Uh-huh. De nuestra parte. Creo que bueno, ahí yo sé que ahorita ya no es nada cool citar a Julian Assange y ya ya pasó un poquito como figura Pero además muy pronto, esa es otra cosa rara, ¿no? Como que uh-huh. sí se ha acelerado las posiciones políticas de todo mundo. Eso sí. Ese güey era un héroe hace, ¿qué? ¿5 años? Sí, sí, sí. O sea, era indudable. O sea, si alguien hablaba en contra de Julian Assange eran como tachados de reaccionarios o en realidad era como gente que estaba muy al tanto de la guerra de la información, que éramos la inmensa minoría, ¿no? Incluso Snowden, que no ha pasado como ningún escándalo en contra de él, como para disminuirlo moralmente, pues ya no tiene importancia tampoco, ¿no? Sí, digamos aparentemente. Que ya como que citarlo o citar su caso ya no da ninguna autoridad, ¿no? Ningún debate, pues. Ya no da caché. Y bueno, pero independientemente de todo esto que acabamos de decir, y sí se ha vuelto demasiado rápido como el encumbramiento y como la disposición a escandalizarse, ¿no? Por algo, pues también, uh-huh. O sea, es algo como parece que inmediato, pues casi. Pero bueno, en el caso de Julian Assange, lo que él decía de Facebook era que era el dispositivo de espionaje más sofisticado o más efectivo, más bien, jamás uh-huh. creado, porque los usuarios le entregaban la información. O sea, no había nadie que tuviera que estar sonsacando esa información, ¿no? Entonces, lo entregaba, aparte, con toda la alegría del mundo, pues. Hay algo inquietante de Julian Assange. Es que como que fue denostado por un escándalo sexual, aparentemente, ¿no? Uh-huh. O sea, como que una de las razones por las que se le querían encarcelar es porque había abusado sexualmente de alguien. No sí. Sé. Y al final dio igual que fuera. El caso es que era un apestado. Pero como que ahí hubo algo a destiempo. Hoy cualquier mención de abuso sexual con cierta razón tendría más peso. Sí, pero sí. En ese momento no era el momento, pero ya era raro que fuera eso. Sí, exactamente. Parecería como que fue la primera, digamos, como si hubiera sido un caso de prueba, ¿no? Como para este tipo de escándalos. Casi parecería. Pero quién sabe. Fue muy divertido. Bueno, no divertido. Muy absurda lo que implicaba ese abuso sexual, supuestamente, ¿no? O sea, el abuso había consistido en que después de coger, se había puesto a ver internet inmediatamente, ¿no? O algo así, a ver su laptop. Entonces la chava se sintió desplazada o algo así. Ajá. Creo que eso había sido el abuso, ¿eh? O bueno, uno de los casos de abuso. Como sea, sí pegó hasta cierto grado porque pues, sí nadie pegó. Lo ha olvidado que eso fue... Sí, que es un abusador, ajá, que es un violador, ¿no? Ya incluso pues ya se le sí. etiqueta, ¿no? Lo raro es que, por ejemplo, con gente como Trump no ha pegado del todo. Sí, es que está muy cagado porque pues esos son... Esos, cuando esos escándalos se vuelven noticia es porque están dirigidos a un sector... No se debería decir del mercado, pero sí es porque o de las audiencias o de lo que sea. De lo público, social. Ajá. De los usuarios de medios. ¿Sí? Ajá. Que sí son susceptibles de escandalizarse por eso, ¿no? O sea, en realidad el mercado de Trump pues no tenía pues ni por asomo, ¿no? La capacidad de escandalizarse por un graben by the pussy. Oye, por cierto, me están mandando un meme. Ah, muy bien. Que te lo quiero mostrar. Ah, bueno. es muy difícil compartir memes por radio. Pero, claro, pero descríbelo. Voy a hacer lo posible como por describirlo. No sé si recuerdan al enemigo de Maggie de los Simpson, que era como una pues, uniceja, ¿no? Sí, era un bebé uniceja que, y con unos dientes muy prominentes. Que creo que sí aparece en varios capítulos, ¿no? Es sí. como es un enemigo recurrente. Es como su Maggie. Nelson. Ajá. Y bueno, nos lo envía un parte del personal de NoFM. Un fundador. Un fundador de NoFM. Donde el bebé uniceja está personificando a NoFM y Maggie es Radio Nopal. Bueno. Yo no sabía que existía esa contienda, pero bueno, me da gusto que saludos a NoFM. Bueno, de hecho, lo que vamos a hacer es como, vamos a hacer como algo parecido a lo que pasó con el experimento social en el campo de los scouts. Sí. Y vamos a romper toda la disposición. Porque hay una amenaza más grande allá afuera. Hay una amenaza más grande afuera, entonces vamos a mandar un saludo fraterno a NoFM y un besito. Y sobre todo le quiero mandar un saludo a mi hermano por estarme escuchando y mandarme este meme que estuvo... Digo, este meme. su comentario. Bien, el comentario sobre la analogía entre el experimento del que estábamos hablando y la cooperación, o más bien como la división entre especies y el uso policial. Y entonces, mientras, vamos a ir a uno de los últimos paréntesis musicales que... Ahora toca, yo les había prometido que no iba a haber noise porque la vez pasada me reclamaron que habían tenido que bajar el volumen alguna vez de nuestras paréntesis musicales porque creo que traía unas frecuencias un poco molestas. Y les había prometido que esta vez no habría, la verdad es que sí va a haber, pero este es un noise un poquito más amable. Que es de Azusa Plain, que era un productor que hacía pues algo que podríamos hacer, música que podríamos llamar como... laxamente shoegaze, pero que pues ya como que experimentaba tanto con los sonidos en el estudio que ya se pasaba más bien a una cosa más hecha más como de atmósferas o texturas que de ritmo, ¿no? Como el shoegaze que está basado en el rock. Entonces, bueno, él después de experimentar mucho tiempo en su estudio se quedó sordo, creo, después por no saber manipular nada. Por tonto. Y después de eso se suicidó. Lo siento. Bueno, ya volvemos. Thank you. firmar desde ahorita, porque voy a guardarme la última canción, que es un poquito más larga para el final del programa, y creo que apenas la vamos a alcanzar a poner. Pues, ¿cómo ves, Memo? Todo. No sé. Estaba hace rato leyendo un libro, una antología del aceleracionismo, y incluye, está publicada por Caja Negra, incluye el manifiesto del aceleracionismo, algunos textos críticos y también textos como de gente que no es precisamente aceleracionista, pero está cerca o en como corrientes filosóficas colindantes, como el xenofeminismo, hay algo de realismo especulativo, creo que se llama. Ya, de, sí, ajá, como de, esta, como esta especie de ciencia ficción, ajá. Como Lovecraftiana, ajá, pesimista y demás. Pero a ver si, por si cualquier cosa alguien no estuviera al tanto del aceleracionismo, ¿cómo lo describirías sucintamente? Es una continuación de la filosofía continental, pero a partir de Hegel, que sigue con Marx y sus comentadores como Foucault, Deleuze, Guattari, Negri y Hart, pero como que da un brinco de eso a nuestros días, evitando como la melancolía marxista de, bueno, hemos perdido ante el capitalismo y entonces hay que luchar desde las trincheras y nuestra fuerza está en las trincheras, ¿no? Entonces el aceleracionismo dice otra cosa, dice, no, eso es estar triste todo el tiempo, más bien hay que aprovechar los logros del capitalismo para romper al capitalismo mismo, ¿no? Ajá. Y sus críticos dicen, no, pero eso es como usar los peores aspectos del capitalismo a favor del comunismo, del socialismo o la izquierda en general, ¿no? Uh-huh. Y los aceleracionistas dicen, pero pues, ¿qué más vas a hacer? No, o sea, ni modo que sigas manifestándote en las calles y llevando otros ejercicios igualmente inefectivos, ¿no? Suponiendo que son inefectivos. Ajá. Porque realmente quién puede luchar contra Google o demás, ¿no? Sí. Entonces más bien es como usar todos estos desarrollos tecnológicos a favor de valores socialistas. Y ellos para eso retroceden a algunos textos marxistas como el fragmento de las máquinas, donde dice, bueno, sí, es que hay que usar todo esto a nuestro favor como para disminuir horas de trabajo y demás. Creo que tienen razón, además, como si el problema no es la máquina, el problema es la distribución de la riqueza como lo ha sido siempre, ¿no? Sí. Sí, bueno, hay todo un debate, ¿no? Yo también no sé si hasta qué punto colaborar con las mismas herramientas del neoliberalismo, ¿no? Pero sí entiendo como la crítica. Ajá. Y, pero igual yo estaba como en ese trance después de leer esta antología, como decir, bueno, pero realmente estamos ahí, está tan mal todo como para ceder y también asumir que ya no hay realmente marcha atrás. Ajá. O sea, una auténtica marcha atrás a mí no me parecería mal, ¿no? Como uh-huh. esfuerzos comunitarios que se organicen de otras maneras, ¿no? Así es. Digo, apagar la tele no está mal. Sí, creo que no. Más bien siento que a veces estos esfuerzos como atomizados o individuales también siento que a veces también sirven un poco como para lavar las culpas individuales, sí, ¿no? Mientras todo el resto sigue igual, ¿no? Casi. Pero sí entiendo como también la creo que más bien así como esta como desorientación o como las dudas pues que siempre existen sobre cómo tomar la acción correcta, que no siempre habían sido como tan, no sé, pues tan aplastantes, ¿no? Como ahora creo, porque parece que sí, de alguna manera estamos enfrentando a máquinas que no tienen, sí, pues como puntos ciegos o puntos flacos, ¿no? Por dónde llegar. Sí, es eso, como una cosa de nuevo judeocristiana de el creyente que sospecha que todos los pelos en su cabeza están contados, ¿no? el aspecto más ingenuo, pero también como más tranquilizador de la filosofía clásica es que uno se podía responsabilizar solo de lo que estaba en sus manos. Y hoy hay cosas que no están en nuestras manos, pero por las que también nos debemos responsabilizar. Sí, exactamente. Como comer carne, por ejemplo, ¿no? Ajá. Esa es como un nuevo, una nueva exigencia moral que yo no sé qué hacer con esa, con ella. O también la ropa que usamos, ese tipo de cosas que no tienen ya tanto que ver con nosotros como individuos, sino como nosotros como sociedad. Sí, sí, así. Así es, pero siento como que mientras mientras exista como esta, no sé, la tendencia pues a como a erradicar como la pues el consumo individual, siento que al final se vuelve casi una elección más bien como pues como eso de consumidor más que una más que una acción política, ¿no? A veces. Sí. Entonces, como que en la medida en que uno a veces se ve como definido o configurado por las elecciones que hace como consumidor, siento que a veces también como estas posturas éticas van como nutriéndose como de todas estas elecciones mercadológicas, o no sé, pues, ¿no? Sí, y ese es el problema, ¿no? La idea de que ya no hay una fuera del sistema político bajo el que estamos viviendo. Y que creo que lo refrescante del aceleracionismo, la sospecha que podría haber una fuera. Ya, okay. Pero hay una tesis que pues es no un sé deseo. Si, si, alguna vez como que, si yo no sé si la malinterpreté o algo, pero que decía como que también había, como bueno, que es parte del aceleracionismo, ¿no? Como que existe la posibilidad más bien como de, pues no tanto como de tratar de oponerse a él, sino de pues como de meterle gasolina, ¿no? Hasta que solito se desgaste y acabe por su propio peso, ¿no? Que hubiera sido bueno acabar con esa canción, ¿no? La de dale más gasolina. Híjole, voy a intentar porque no sé si la traigo en mi iPod. Bueno, no te preocupes. Bueno, sí, vamos a ponerle. Sí, porque de hecho creo que era la última que traía programada para poner, ya no vamos a alcanzar a ponerla toda. Entonces creo que vamos a acabar con un tema que no sé si ustedes conocen de Daddy Yankee, que se llama La Gasolina. Bueno, pero todo eso sea para recomendar ese libro, sí vale la pena, es un buen panorama. Ah, ok. Y sí, yo también tenía prejuicios sobre el aceleracionismo y esto solo me metió en más apuros. Ok. Porque si hay más visiones. Más dudas. Más dudas y más problemas. Pues eso puede que esté bonito. Bueno, con estos mensajes de optimismo, de optimismo fantástico y pesimismo costumbrista, los vamos a dejar con La Gasolina. No sin antes invitarlos a seguir con... ¿sí? ¿Vas a seguir, Antonio? Ah, ok. Y bueno, también a las 10 empieza Monzón. Sí, a las 10 nos vamos a quedar con Monzón, pero bueno, por lo antes, tanto... Antes. Parece que antes, ¿quién va a programar música? ¿Tú o...? ¿Tú o tú? Alguien, va a haber música aquí. Ah, bueno, entonces, bueno, lo vamos a dejar con una hora de la mejor música de Radio Nopal. Entonces, bueno, muchas gracias, nos vemos el próximo lunes, nos oímos el próximo lunes a las 7, nos vemos por internet, quien esté. Muchas gracias, Ata, por la invitación. Pues no, sobre todo, más bien, eso es lo que estaba a punto de despedir a la gente que nos mandó saludos hoy, nos mandó saludos, Pollita con Papos, sí, sí. Saludos. saludos. Nos mandó NoFM, a quien le mandamos un abrazo y un beso. Saludos. Saludos. Y bueno, ya mi hermano Ali. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Memo, por ser mi segundo invitado. Gracias a ti, Ata, por Satélite Centenario. Por todo. Y pues esperemos que nos visites otra vez. Desde Bélgica, con 600 años de tradición y se sirven un chaliz. Stella Artois.